Buenos días, audiencia del país. Como les contamos la semana pasada, gran parte de nuestra comunidad está conmocionada a raíz de la existencia de una denuncia judicial que permitió que salga a la luz la existencia de una red de trata con fines de explotación sexual que tiene como partícipes a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, a funcionarios judiciales, de hecho hay un juez de cámara imputado, y a empresarios de la ciudad de Viedma. Las víctimas, niñas que se encuentran institucionalizadas, que por su situación de vulnerabilidad deberían ser protegidas por el Estado y que en cambio son sometidas a la explotación sexual con fines económicos. A partir de que se conociera que la justicia está investigando el hecho, un grupo de vecinas y vecinos comenzó a reunirse para exigir que cualquier avance, decisión o determinación que tome la justicia se haga de cara a la comunidad. La idea es mantener esta especie de vigía atenta, ¿no? De lo que va sucediendo y de los pormenores de la causa, fundamentalmente para que ninguna decisión, ningún análisis se tome a espaldas de la comunidad, de la sociedad. Diego Salinas es uno de los vecinos autoconvocados que pidieron una reunión con el fiscal Juan Pedro Puntel, que entiende la causa, y que los va a recibir mañana. Sí, no pretendemos entorpecer nada, ni tampoco producir ningún tipo de linchamiento, ni ningún tipo de señalamiento social, sino que se clarifique qué es lo que está sucediendo. Hoy se reúne el Consejo de la Magistratura y, de acuerdo a lo que ha trascendido, podría llegar a determinar la separación de su cargo del juez de cámara, Juan Bernardi, imputado como partícipe de esta red de trata que tiene como víctimas a niñas de nuestra ciudad. Lo que exige la comunidad es que, más allá de medidas que tendrían sobre todo impacto mediático y social, como esta de separar al juez de su cargo, lo que exigen es que la justicia avance en la investigación y que esa investigación sirva para meter presos a los responsables, pero sobre todo para desmantelar esta red que solo puede y pudo existir con el visto bueno y la participación del poder político, empresarial y judicial. Eso es todo por ahora, los mantendremos informados de lo que sucede. Nuestro saludo desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.